Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Muy buenas tardes, siendo el martes 9 de mayo de 2023. Club 60 le da la bienvenida aquí a través de la FM Box 102.9 con el internacional programa, nada menos, Club 60. Quien les habla, Adrián Pontari, y en la producción y en la, digamos, conducción. Y por supuesto, como siempre, el señor Damián Espadea en la operación técnica y puesta en el aire. Así que le damos las buenas tardes al público y muy buenas tardes, don Espadea, don Damián, si quiere, como usted disponga. Si me da la confianza, le digo Damián. Si no, le digo don Damián. Don Damián. Es pariente de los Corleones. Entonces, el don hay que hablarlo. Acá en el barrio es jodido, hay que decirlo porque si no, se pudre todo. Bueno, le damos la bienvenida, queridos amigos. Vamos a ver si les gusta la música que les traje este martes. Como todos los martes, a partir de las 16 horas, Club 60, a través mío, por supuesto, y con la ópera en la producción. Y, por supuesto, en esta maravillosa emisora que llega a todo el mundo. Desde Quilmes llegamos a todo el mundo a través de todos los medios sociales en los cuales se puede escuchar. Así que, amigos, a través de su celular, en la radio, a través de la FM, si es de la zona, con una distancia de unos kilómetros, también puede usted escucharla a través de la FM, de la 102.9. Y, por supuesto, que va a no solo el programa este, sino todos los programas de la 102.9 están ahí. Bueno, también Spotify, tenés todos los programas que hemos hecho hasta hoy, así que también podés consultarlo y ver si te gustan algunos temas. Hoy creo que traje una cantidad de temas que creo que bastante variados, como siempre, tratando de abarcar casi todos los gustos. Es decir, no se pueden abarcar todos los gustos, sería imposible, necesitaríamos por lo menos una tarde todos los días, y eso es imposible dado por una cuestión de producción, una cuestión de tiempo. Y así que por eso, estimado amigos, elegimos lo que puedo, traigo del tema y de acá lo pasamos. Así que bueno, sin más y ni más, y vamos a hacer con pocas palabras y con mucha música. Ya arrancamos, por ejemplo, con el señor Ray Conniff, orquesta y coro, y con un tema muy lindo que se titula New York, New York. Club 60. Yeah. today. I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray. Todos los martes de 16 a 18 horas. La pareja, sí señor, porque fueron novios también. Chris Norman y Susie 4 fueron pareja de novios, estuvieron mucho tiempo juntitos y lanzaron también juntos ya por 1980, 1979 para ser más preciso, lanzaron un simple que es el que vamos a escuchar y luego también este tema integró un long play con mediano éxito. En realidad ambos también tuvieron periodos con éxitos bastante modestos, ¿no? Bueno, algunos periodos bastante lindos, pero después cada cual después ni siquiera la pareja progresó y se fue cada cual con la amistad, con la relación. Que Chris Norman siguió en la música cantando y Susie 4 hizo algunos temas también con mediano éxito. Y después se dedicó a la presentación televisiva y otras en los desfiles y shows. Así que, y bueno, mientras tanto disfrutamos de esta linda pareja, Stumbling In. Our love is a lie, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling. Our love is a flame, burning within. Now and then, firelight will catch us, stumbling in. Wherever you go, whatever you do, is alive. And so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame, burning within. Now and then, by light will catch us, stumbling in. Sesenta. Conducción y producción, Adrián Pontari. Estamos escuchando a Beach Boys, una playa, sí, justamente una banda del sur de California, que reflejaban con sus armonías vocales, reflejaban un poco la cultura del sur de California, que era autos, surf, música y romances. Así que Beach Boy, esa bandita que duró, que sigue estando todavía, ya perdió un poquitito esa imagen, porque bueno, fue actualizando, hoy ya eso no tiene tanto atractivo, el estilo inicial de Beach Boy, y empezó a hacer temas ya populares y no con toda la diferencia que le solían implementar a su música. Así que Beach Boy y un temita que se las trae, uno de los grandes éxitos también, Kokomo, es el título, y lo vamos a empezar a escuchar. Dale, metele gas. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take ya. Bermuda, Bahama, come on, pretty mama. Largo, Montego, baby, why don't we go? Jamaica off the Florida Keys. There's a place called Kokomo. That's where you wanna go to get away from it all. Bodies in the sand. Drop the cold drink melting in your hand. Steel from the band down in Kokomo. Aruba, Jamaica, ooh, I wanna take it to Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, Key Largo, Montego, baby, why don't we go down to Kokomo? We'll get there fast and then we'll take it slow. That's where we wanna go. We gotta go go. Montserrat mystique. We'll go out to sea and we'll perfect our chemistry. By and by we'll define

360, obviamente, por la Vox. Un grupo que tuvo también su buen cuarto de hora, Billy Kramer y sus Dakotas. Bad to me, malo para mí. If you ever leave me, I'll be sad and blue. Don't you ever leave me, I'm so in love with you. The birds in the sky would be sad and lonely if they knew that I'd lost my one and only. They'd be sad if you're bad to me. The leaves on the trees would be softly sighing if they heard from the breeze that you left me crying. They'd be sad, don't be bad to me. But I know you won't leave me, 'cause you told me so, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. So, and I've no intention of letting you go. Just as long as you let me know, you won't be bad to me. So the birds in the sky won't be sad and lonely, 'cause they know that I've got my one and only. They'll be glad you're not bad to me. Hola Mari, muy buenas tardes, gracias por comunicarse siempre con nosotros. Sí, vos, bueno, yo preparé todo un programa de lentos e italianos y románticos. Qué lástima, ahora voy a saber cuándo pongo. No, yo, acá está este, mi colega acá, este, el señor este, Damián, este, también está bastante ofendido, todo lo que le costó a él también para armar todo. Bueno, nada, fue un chiste malo, pero chiste al fin. Bienvenida, Mari, otra vez al programa. Y sí, ocurre. A veces a mí me cuesta hasta encontrar la calle para venir a la emisora. Así que, pues, el almanaque. Bueno, sí, Mari, no hay ningún problema. Siempre hay música y vamos a pasar de todo. En cuanto a lo que respecta a Benito Di Paola, sí, vos sabés que tengo un long play. Así que... cualquier cosa me... Hay un play que tiene ya una punta de años larga. Es un cantante brasileño, si a ese estamos refiriéndonos al mismo, ¿no? Este, que ha hecho muy, muy, muy lindos temas también, ¿eh? De la época de Roberto Carlos, en su primera época. Ahí anduvo en la movida también de la Nova Guarda, es decir, de la nueva ola brasileña. Así que, bueno, vamos a buscar un par de temas, un temita lindo de Benito Di Paola. Y el martes que viene lo vas a escuchar. Con mucho gusto y con mucho placer quedar conformando siempre a la audiencia. Así que mientras tanto, Mari, tenemos mucha música. Y hay un poquito, mirá, lo que vas a escuchar ahora, un hermoso tema que creo que es creación de un señor que paraba en el Café La Humedad. Así que este, ya sabes a quién nos referimos. Así que creo que es el tema, es la autoría es de Don Cacho. Así que Dios lo tenga en la paz. Así que lo vamos a escuchar ahora justamente. Ahí va Zanicchi para vivir un gran amor. Thank you. se necesita un mundo nuevo descubrir. Para vivir, ahora el camino de la vida hay que seguir, con la esperanza de llegar a ser. Para vivir, para vivir, yo necesito tu calor cerca de mí. Cosas que yo quiero compartir, para vivir, para llorar, para reír, para vivir hasta morir enamorado. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, Dion de Mucci, Dion y de Belmont, un grupo de 60 del Bronx directamente para todo el mundo porque se hizo muy conocido con 4 o 5 temas. Hoy a los 80, Pirulo, el tipo sigue cantando. Tengo un par de grabaciones, ha hecho unos 4 años atrás, que los vamos a ir pasando en próximos programas. Y realmente, al contrario, yo creo que canta mejor ahora que cuando cantaba tan joven. Hacía mucho el estilo doo wop, era un estilo que hacía, era en la característica del doo wop es que hace un coro vocales diciendo son en realidad letras, porque no dice palabras completas, pero hacen como una apoyatura musical. En realidad es el coro hecho de un estilo distinto. Antes el coro hacía la armonía con la voz A, E, O. Ahora él hacía bu, wop, utam, bon, ding, ding, lo que sea. Hacen diferentes sonidos de vocales que le dan y un alargue en muchos casos en la nota. Ellos fue uno de los pioneros de la música doo wop en Estados Unidos. Vamos a escuchar de Dion y el grupo Belmont, que eran los amigotes de la calle Belmont, ahí del Bronx, donde él se crió. Descendiente de emigrante italiano, y el tema se llama Drip Drop. I cry so hard, tear drops on my head. See me to give me a tip, tip, tip. I said, now listen here, friend. I tell you, I'm hip, hip, hip. Why don't you mind your own business? Shut your lip, lip, lip. I know when my girl give me the slip, slip, slip. I said, the roof is leaking. Rain's falling on my head. Oh, yeah. I cry so hard. Teardrops on my see me to give me a tip, tip, tip. I said, now listen here, friend. I tell you, I'm hip, hip, hip. Why don't you mind your own business? Close your lip, lip, lip. I know when my girl give me the slip, slip, slip. I said, the rim is leaking. Red's falling on my head. Dribbity drop. Well, I cry so hard. Tears flowing on my bed. On the floor. Club 60. Conducción y producción. Adrián Pontari. Sí. ¿Podemos hablar ya? Ah, mire usted qué bien. Bueno, John Lennon, sí señor, luego de que el grupo se disolvió, él siguió cantando, cada cual hizo su propia música, e hizo muchos temas ya conocidos, éxitos populares conocidos internacionalmente, y este es uno de ellos, Stand By Me, Espera Por Mí. El señor John Lennon nos va a cantar ese hermoso tema, está muy lindo, muy lindo, así que lo disfrutamos. Stand By Me. Be afraid, no, I won't. 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Ahora vas a escuchar nada menos que Neil Sedaka, una de las grandes estrellas musicales de nuestra adolescencia. No había baile ni fiesta que se preciara de tal si no estaban los temas de Neil Sedaka sonando en la Winco o en el combinado que hubiera, sobre todo los famosos Winco. Qué manera de usar esas hermosas maquinitas chiquititas que eran. Tenía hasta para bajar los discos automáticamente, ponía 5 o 6 discos e iban bajando a medida que terminaba. Bien, y ahí escuchamos un hermoso tema, Riendo en la lluvia. Ahí está, mira qué hermoso, qué hermoso. Club 60, obviamente, por la Vox. Un clásico de la música romántica brasileña, interpretada por dos de los grandes también estrellas de la música internacional. Son los dos brasileños, por supuesto, dos grandes tipos. Una chica, por supuesto, la voz que estamos escuchando es Gal Costa. Y el señor Caetano Veloso, nada menos. Y Lluvia de Plata, Lluvia de Plata. Si tem luar no céu, retira o véu e faz chover sobre o nosso amor. Chuva de prata que cai sem parar. Thank you. 60, conducción y producción, Adrián Pontari. A la música country y pop rock, que en este caso el señor Ricky Nelson, que fue actor estadounidense él, cantante de rock and roll, por supuesto, también actor, ya le decía. Y lo interesante que fue un jovencito, uno de los primeros ídolos juveniles activos de la década del 60, hasta su fallecimiento en un accidente aéreo allá por 1985, pero dejó un tendal de música que realmente sigue siendo digamos, una música de culto dentro de la música country y de la música popular estadounidense. El señor Ricky Nelson, y uno que fue el que fue conocido internacionalmente y básicamente en Estados Unidos los primeros puestos. Hello, Mary Lou. Lindo tema, qué lindo cómo lo bailamos, por Dios, salía en el club, pasábamos cabeceando. Un día vamos a hablar, charlar de la cabeceada, del baile, los errores, las confusiones. Bueno, pero ahora, sin ninguna confusión, todo lo contrario, una solución para tu negocio, para tu producto, para publicitar tu servicio, como te decía recién, servicio, producto, negocio, lo que vos quieras, una marca, un club. Es lo que te estoy hablando es de estudio gráfico Vixen Calcos. Ellos producen calcomanías, stickers, hacen esmerilados, por ejemplo, en las ventanas, en los lugares donde se requiere ver para afuera y no ver hacia adentro, ploteos, impresión tridimensional, 3D, llaveros recordativos de marca para publicitar lo que fuere, banners, lonas impresas, también gorros y remeras impresas con logos, con textos, con el producto o el servicio que vos quieras del club, de tu organización, de lo que fuere. Vixen Calco te lo puede solucionar, te da asesoramiento gratuito, presupuesto sin cargo y por supuesto te puede dar ideas también, que es lo más importante, y de ella podés rescatar en Vixen Calcos en Instagram. Tiene una pequeña pero bastante variada exposición de algunos de sus trabajos, lo que te puede dar una idea de la calidad del trabajo y por supuesto de alguna cosa que pueda rescatar alguna idea mejorándola, adaptándole a lo que vos necesitas. Ellos te asesoran, te presupuestan y te inclusive te pueden dar alguna idea que te pueda resultar más efectiva en lo que vos puedas invertir. Los precios son muy muy razonables en todos los servicios. También te instalan el ploteo, te hacen el ploteo, te lo instalan, o la calcomanía, lo que vos quieras. También hacen la instalación, la colocación también de los esmerilados, ¿sí? Así que Vixen Calcos, te doy los teléfonos para consultar. Uno de ellos es el 11 35 56 40 57. Te repito, 11 35 56 40 57. Vos llamás, te viene un asesor, te puede ir a visitar, te comenta y te dice lo que vos querés hacer, te puede dar alguna idea, te puede dar algún mejoramiento de lo que vos necesites y te da el presupuesto en 24 horas. No hay ningún problema. Así que Vixen Calco Estudio Gráfico está a tu disposición. Va a cualquier lado, no hay, ni tiene ningún problema. Es acá de Quilmes, del partido de Quilmes, pero va a cualquier lado y lo instalan a domicilio, por supuesto. Así que no hay ningún problema. Seguimos entonces, queridos amigos, con Club 60, como todos los martes a partir de las 16 horas, aquí en la FM Box 102.9 de Quilmes, para todo el mundo. Y entonces habíamos quedado con que el señor Ricky Nelson andaba cantando Mary Lou, ¿no es cierto? Ahora, el señor Waylon Jennings y nada menos que su gran socio, Willie Nelson, lo formaron una pareja de una gran amistad, tal es así que cuando falleció Waylon Jennings, resulta que, Willie Nelson, que hoy cumple como 90 años y sigue todavía cantando, hace poquitos días le festejaron su cumpleaños 90 y realmente el tipo sigue todavía cantando y tocando la viola. Así que quedó bastante mal Willie Nelson cuando perdió a ese gran amigo. Grabaron infinidad de temas e inclusive hicieron muchos shows juntos. Y este también es un tema que ellos grabaron en conjunto. Willie Nelson y Waylon Jennings, ¿no crees que dos veces está bien? Ese es el tema, el título. Así que vamos a escucharlo. Muy lindo tema para disfrutarlo. Ain't no use in calling out my name, girl. Like you never did before. Ain't no use in calling out my name, girl. I can't hear you anymore. When the rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason why I'm traveling on. Don't think twice, it's alright. Walking down that long, lonesome road, gal, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, gal, so I'll just say fare thee well. Well, I ain't saying you treated me unkind, could have done better, but I don't mind. Just sort of wasted my precious time. Don't think twice, it's alright.

6470-47. Club 60. Sí, señor Robertito Sánchez, recuerdo de todos los amigos, siempre presente. Y acá también, por supuesto, con Sandro de América. ¿Se acuerdan? Le decíamos Sandro de América. Penumbras. La noche se perdió en tu pelo, la luna se aferró a tu piel. Te quiero y ya nada importa. La vida lo ha dictado así. Que no te ame así, 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. Nada menos que Elton John, sí señor. ¿Qué puedo hablar de Elton John? Un artista musical, cantautor, pianista, exitoso en la historia musical con más de 300 millones de discos vendidos. Nacido en el Reino Unido y sigue, pero es mundialmente conocido. Vamos a escuchar de él uno de los grandes éxitos. Ahí está, se escucha Sacrifice. Just www.fmradiobox.com. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor, este grupo sueco de música cuyo nombre, formado por la inicial, cada uno de, del nombre de su, integrante, ¿no? Allá por 1972 se armaron, ahora se están intentando otra vez reagruparse. Bueno, allá en Estocolmo, Suecia, empezaron su vida. Me estoy refiriendo a ABBA. Y vamos a escuchar de ABBA uno en castellano. Sí, señor. Hasta mañana, dice. Y se están despidiendo. Club 60, obviamente, por la Vox. Giuseppe Faiella, estamos hablando, no, es el verdadero nombre del señor Peppino Di Capri, el cantautor italiano, una de las voces más populares de la canción napolitana y en general de la canción italiana. Arrancó allá por el, no sé, desde cuándo arrancó, pero más o menos del año 59-60. Y un hermoso... Bueno, en el 2022 hizo su última selección de recuerdos y después se ha retirado, pero nos dejó mucha buena música. Este es un hermoso tema, creo que es uno de mis preferidos, Champagne, no por la bebida, sino por el título. También, bueno, el Champagne me gusta, sí, señor. Peppino Di Capri, Champagne, Club 60, FM, Vox 102.9. Per brindare a un incontro con te che già eri di un altro. Ricordi c'era stato un invito

comunicate. WhatsApp 11-6400-7047. El grupo The Jordans. The Jordan, aunque van a, creo que si mal recuerdo lo puse el que cantan en italiano, pero en realidad es un grupo que surgió allá con la movida justamente de la Nova Guarda en Brasil, Guardanova, que es como más o menos la nueva ola aquí en Argentina. Allá por los años 60, anduvieron hasta los 70 y pico, 74, 75, se disolvieron. Y después, 20 años después, se volvieron a unir y de vez en cuando actúan como un grupo que los recuerda con mucho cariño allá en su patria. Y bueno, un clásico que también tengo mi duda, porque creo que el autor de este tema, si mal no recuerdo, es de Roberto Carlos. Pero no estoy seguro, si bien él lo canta en castellano, pero yo creo que es una creación de Roberto Carlos. Esto de Jordan lo cantan en italiano y dice: "Cuando dico che ti amo". Veramente amore non dà retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta. È veramente amore, non dà retta alla gente, credi a me. Quando dico che ti amo, quando dico che ti amo, è la pura sacrosanta verità. Club 60. Sí, señor, se escucha dentro de por segundos Terrence Parsons. ¿Quién es Terrence Parsons? Matt Monroe, cantante inglés de música popular, conocido por su interpretación. Fue conocido porque fue el cantante de la banda sonora de las películas de James Bond, Desde Rusia con Amor, que está muy lindo también. Ahí en los 60, y ahí obtuvo, a partir de la década de los 60, donde obtuvo sus mejores éxitos allá en Gran Bretaña y también en toda América Latina. Vamos a escuchar un clásico del señor Matt Monroe también, que lo ha hecho, No puedo quitar mis ojos de ti, en la versión castellana, por supuesto, español. No puedo creer que es verdad, que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar, pensando que voy a amar. por eso no puedo así, quita mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar, toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es resistir, sin ti no quiero vivir, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti. Tanta felicidad haya llegado hasta mí y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar, por eso no puedo así, quita mis ojos de ti. ¿Qué le parece? Sí, señor. Andrew Gold es un flaco divino. Cantautor, pianista exitoso en las décadas ya de los 70 y también en los 80. Hizo varios diversos, qué bueno, qué rendudo ante el tipo, cómo manejo, hizo varios géneros como el pop, country, rock, reconocido en Europa, Estados Unidos, pero acá uno de los primeros grandes éxitos fue allá por 1977, Lonely Boy, que al final y también que entró en su primer álbum del año 1978. ¿Qué vamos a escuchar? Sí, señor, Lonely Boy, por supuesto, otra cosa no puede ser. I do.

send all my loving to you. All my loving I will send to you. All my loving, darling, I'll be true. All my loving, all my loving, all my loving, I will send to you. Club 60. Conducción y producción, Adrián Pontari. Sí, señor. Dion se puso celoso y dijo, si viene Pepino, pues yo también, dijo el Tano Dion Di Mucci, y hace Abraham Martini and John, un hermoso tema, ¿eh? Anybody here see my old friend Abraham? Can you tell me where he's gone? Young. You know I just looked around and he's gone. Anybody here seen my old friend John? Can you tell me where he's gone? Just look around, it's gone. Didn't you love the things that they stood for? Didn't they try to find some good for you and me? Then we'll be free someday. Si tenés un negocio, si querés publicitar un producto, un servicio o alguna marca en particular, necesitas que tu auto, tu camioneta tenga una publicidad instalada en las puertas, en el techo, en el capó, donde vos quieras tener algo para regalar a tus clientes para que tenga presente la dirección, el teléfono o lo que vos le ofrecés como servicio, Vixen Calcos Estudio Gráfico te puede proveer de calcomanías, stickers, ploteo en general, impresión tridimensional, llaveros, banner, lonas impresas, esmerilado en los negocios, en las casas particulares. También he visto, como digo siempre, hermosas conservadoras y heladeras. Las plotean para darle más alegría a la cocina o para que combine con el mobiliario de la cocina, así que quedan preciosos. Así que Vixen Calco te ofrece todo eso. Van a domicilio también a instalar, a plotear, a lo que haga falta. También las camionetas, autos, camiones, querés plotearlo, lo podés, las motos, la bicicleta, lo que vos quieras podés plotear. Te lo plotean ellos, ¿eh? Te lo hacen ellos, se quieran asegurar de que esté todo bien hecho. Podés pedir presupuesto sin cargo, te podés asesorar también sin cargo y por supuesto vas a poder recibir, no podés, vas a recibir la visita en el lugar donde vos hagas el trabajo para poder concertar qué es lo que querés hacer y ofrecerte algunas alternativas. Para eso pedí una entrevista de algún representante a 11 35 56 40 57. Te repito, 11 35 56 40 57. También en Vixen Calcos, como siempre les recuerdo, que está Instagram, Vixen Calcos, donde pueden observar todos los trabajos realizados, no todos, pero como siempre digo, de todos los tipos de trabajos que se han hecho, donde ustedes pueden comparar la calidad del trabajo e inclusive, ya le digo, observar también cómo está lo que usted quiere hacer, si se adecua a lo que usted está buscando. Si no, también se lo hacen, también se lo proyectan. Lo asesoran, lo proyectan y le dan nuevas ideas. Bueno, amigos, Estudio Gráfico Vixen Calcos, recuerde, llame y pida un asesor. Son gente, son los mismos dueños los que te van a asesorar. Así que nadie más que y mejor que ellos que te puedan decir la posta de lo que vos necesitás y para aprovechar lo mejor que puedas tu inversión en este tipo de publicidad, que es de las más permanentes, porque hasta que no se rompa el muñequito, hasta que no se desgaste la calcomanía, que están fijadas y están hechas con la mejor calidad y el mejor material, lo mismo las gorras y las remeras, son de primera calidad para que no se destropeen, no se deformen ni nada por el estilo. También el sistema de impresión hace que quede siempre impresas con calidad y con buena imagen. Así que, amigos, Estudio Gráfico Vixen Calcos. Vixen Calcos, no, Calcos. ¿Viste? No podía quedarme una tarde sin meter varios furcios. Es parte de mi personalidad. A veces meto la pata peor, así que menos mal que acá estamos tranquilos. Bueno, amigos, seguimos lo poquito que queda, pero que la hemos pasado bien. Espero que ustedes la hayan pasado bien. Yo la disfruto mucho compartiendo con ustedes la música que siempre me acompañó en mi vida y me va a seguir acompañando hasta el último instante. El señor Harry Nilsson y un temazo, Waiting. For someone who gonna love me, waiting for someone who gonna need me to love me and take care of me. So won't be lonely. Waiting, waiting, can't you see why I love you? Da da da da da da da da da da da da da da da da da. Thank you. Club 60. Sí, señor, ahí está cantando el trío Gallega. Gallega, no, Galleta. Hoy andamos bien, sí, me estoy poniendo al día. Estamos mejorando el promedio, señores. Trío Galleta, banda marplatense, si lo hay, está, argentinos. Formada ya por 1969 y por el 70, hasta el 76, 77, con un éxito tremendo en Brasil. Es espectacular la percepción de la gente, la aceptación del trío Galleta. Cantaban siempre en inglés, después se acomodaron cuando dejaron de ser moda el canto en el idioma inglés y pasaron al castellano. Pero mientras tanto, vamos a escuchar I'm so happy, soy muy feliz. Trío Galleta. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Sí, señor, la francesa François Gall, poupée de cire, poupée de son, muñeca de cera, muñeca de té. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Suis-je meilleure, suis-je pire qu'une poupée de salon? Je vois la vie en rose bonbon, poupée de cire, poupée de son. Mes disques sont un miroir dans lequel chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisée en mille éclats de voix. Chanson, poupée de cire, poupée de son. Elle se laisse séduire pour un oui, pour un non. L'amour n'est pas que dans les chansons. Let's go.

60, todos los martes de 16 a 18 horas. Muy bien, el tipo más admirado del mundo, Tony Bennett, se retiró el año pasado con nada más que con 95 años del espectáculo. Nos está diciendo good life, buena vida. Hasta la semana que viene, amigos, gracias. Espero que le haya sido de vuestro gusto. Gracias a los que han llamado, a los que saludan, aunque yo soy celoso y no me gusta que le besen a mi compañero. No celoso por él, sino por quien le da los besos. Yo quiero todos los besos para mí. Pero no importa, me lo voy a aceptar y voy a seguir adelante. Y amigos, será hasta la semana que viene. Gracias como siempre, Damián. Salió lindo, la pasamos bien. Como siempre, un gustazo. Disfrutamos nosotros acá, disfrutamos escuchando la música. Y no lo saco a bailar a Damián porque sencillamente porque está manejando el tablero. Porque si hay una chica por acá, la cabeceo y la saco a bailar. Pero bueno, era la época, ¿te acordás? Que onda cabeceaba. Bueno. Amigos, ya el mudo se retira. Así que, ¿qué soy yo? Así que nos escuchamos. Bueno, saben que si quieren venir un día a visitarnos a la radio, la dirección viene con factura. ¿Usted prepara el mate? Bueno, acá lo esperan con mate si vienen con una facturita. Así que háganse una escapadita. Si quieren, suben acá a la radio y escuchan música y pueden conversar, saludar a un amigo. Todo lo que quiera. Total, está entre amigos que nos gusta este tipo de música para recordar los buenos momentos vividos y los que por ahí estamos viviendo o que vamos a vivir. Todavía no está nada dicho en el mundo. Hasta el próximo martes, un abrazo, un cariño para todos. Y si el barbudo lo dispone, el martes que viene Club 60 con más música. Chau, chau. Please remember, I still want you. And in case you wonder, just wake up, kiss the good life goodbye. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.